Hermosa mañana para explotar indios. ¡A trabajar! ¡Ay, padre! Catauro, iguana, yagua, bija, caguama, guano, cabulla, cojiba, almiquí, macana, cojiba, huaycan, coa, coa, fotuto. ¡Mabulla! ¡Mayoacán, caney, guarapu! ¡Mabulla! Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio del Batey, un podcast protagonizado por taínos cubanos de diversas aldeas a lo largo y ancho de la isla e incluso fuera de ellas, quienes aún confinados en sus caneyes, seguimos intentando luchar por nuestra yuca. Hoy en este Batey ya vemos varios taínos reunidos, así que si la coyuntura de Texas, los problemas técnicos que se presentan e internet nos lo permiten, voy a presentarlos. Tenemos por Matanzas Albert. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Erne? ¿Todo bien? Aquí, tú sabes, loco, ya porque es Batey regresar. Así que vamos a ver de qué va el podcast hoy, que por lo que veo en los temas va a estar bien caliente, como dicen por ahí, arroz vivo. Tenemos por Santo Espíritu a Carlos. ¿Qué tal, Carlito? Nada, muy buenas noches para toda la aldea, para los taínos, taínas, taínes y taínks. Tenemos por La Habana también a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Aquí, men, marcando en la cola el pollo de mañana, esperando ahí. Ok, y esta noche tenemos dos invitados especiales. Tenemos a dos personas que, bueno, creo que son bastante conocidos en las redes sociales. Tenemos a Natasha y Eric de Bache Cubano. ¿Qué tal, parejita? Buenas noches a todos. Súper encantada que nos hayan dado a este super podcast. Súper emocionada y deseosa de compartir con los miembros de la aldea. Muy buena, mi gente. Un saludo desde Cuba. Ya todo el mundo me conoce mi saludo. Y encantadísimo de estar aquí en el Batey. Vamos a trolear, vamos a chivar y vamos a poner a Cuba en el mapa, como siempre. Aquí estamos, un saludo para todos. Pues, hechas las presentaciones, podemos comenzar ya con el debate habitual. Entonces, a ver, ¿quién me explica? Porque, como muchos sabrán, yo estoy un poco fuera de este tema. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las noticias en Cuba? Cuéntenme, antes de yo entrar en catarsis, ¿qué pasó con Inma Chetun? Por favor. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Ernie. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Sí. ¿Tú tienes comida en el supermercado? A mí me preocupa eso. O sea, cuando vas a comprar comida, ¿hay comida? ¿Hay carne? ¿Alguna en específico? O, no sé. Carne. ¿De cuál tipo? Mira, la única carne que no he encontrado aquí, me ha costado encontrarla un poco, ha sido la de carnero. Si te soy honesto. Vale. Vale. Según Inma Chetun, en Estados Unidos y en España no hay comida. Ok. No hay comidas así textual. No hay jamás. Hay increíbles colas para recibir comida de apoyo. De obras benéficas, o sea, comida, de violencia, etcétera. Ajá. Ok. Entonces, a ver, vamos a volver atrás. En el noticiero salió un reportaje, al parecer, donde Inma Chetun dice que en España y Estados Unidos no hay comida. Es decir, lo mismo de siempre. Están preocupados por lo que pasa afuera y no lo que pasa adentro. Yo les pregunto a ustedes. ¿Hay comida en Cuba? Bueno. Aquí eso sobra, compañero. Sobra. ¿Qué pasa aquí? Aquí no quedará nadie abandonado. Aquí nadie quedará abandonado. Mira, yo no diría en Cuba no hay comida. Yo creo que eso es absolutizar. Además, yo creo que lo que pasa con Cuba también es que cada provincia tiene una realidad diferente. Yo creo que en cuanto a la comida, la realidad es mucho más dura que la de las provincias. No sé, los compañeros que nos acompañan aquí de otras provincias. Pero lo que sí está claro es que antes del COVID tú ibas a una tienda y tú no encontrabas todo lo que tú querías. Eso que hacen las personas en el mundo de hacer la lista de la compra, no. En Cuba tú no haces lista de la compra. En Cuba tú vas a la tienda y aprovechas la oportunidad de comprar lo que haya. Ahora con COVID todo es mucho más difícil y todo es mucho más limitado. Pero es que se agregó una crisis a la crisis ya existente. Es difícil, pero tampoco es que nos estemos muriendo de hambre. O sea, yo no creo que se pueda decir que en Cuba nos estamos muriendo de hambre. Lo que sí creo que es una ridiculez, es una falta de rigor periodístico que Inma Chetun se para en el noticiero a decir que en Estados Unidos y en España no hay comida. Mira, eso a mí me parece de ciencia ficción. Ojo, no, esto es un criterio personal de Eric García. No es la primera vez que Inma Chetun suelta una perlita como esa. Ahora hay tremenda furia porque no sé cómo se hizo viral ahora, pero hace un año o dos Ella soltó otra perlita que yo me quedé así, yo dije, mira esta talla, lo que no existía, el enfoque este de las redes sociales que hay ahora. Pero no es la primera vez que la suelta. No, a ver, mira, te voy a decir más que eso, brother. El tema de eso, el lío es que aquí también somos fanáticos a mirar para afuera. O sea, la canción esta es de Buena Fe, tengo un cataleje con él, la luna se ve, Marte bebé, pero el meñique del pie no se me ve. Ese tramo de canción ellos lo clavaron, brother. Aquí nos encanta eso y no sé hacer, es más fácil ver, para ellos es más fácil decir, estamos mal, hemos fallado, estamos haciendo las cosas mal, que es más fácil para ellos decir, allá están peor que nosotros. Ok, Albert, en Matanza, ¿cómo está la situación con el tema de las colas, la comida, etcétera? Bueno, yo antes de empezar quiero hacer una parte aquí con esto que te voy a decir ahora. Y antes de nosotros comenzar lo que es la transmisión, me dediqué a buscarle en un libro que tengo ahí, que es el libro se llama Aforismo. Y encontré un aforismo de José de la Luz y Caballero que dice así: en un lugar donde se cometen muchas injusticias, tener la razón es un delito. Y fijándome en ese aforismo, voy a darte ahora lo que es mi opinión respecto a Irma Shelton y a todo esto que está sucediendo. Realmente, como decía Natacha, Erne y bueno, Eri, Edu, Carlito y por supuesto los que nos están escuchando, es una pena, es un bochorno para mí ver que una periodista de este país que está prácticamente consagrada, como aquel que dice desde hace muchos años en el Noticiero Nacional de Cuba, se para a decir semejante desfachatez, semejante mentira. ¿Por qué Irma Shelton no mostró los bancos de alimentos de Cuba? Esa es la pregunta que yo le haría, ya que hizo tanta alusión a los bancos de alimentos de España. Primero que todo, un video que anda circulando por las redes sociales, es donde ella enfatizó todo este tema de España, un video que puede ser grabado en cualquier lugar. ¿Quién me asegura a mí que eso es España, que eso es en Madrid? Y por supuesto, después, todo lo que se refirió a Estados Unidos. Nada, y con respecto al otro, Erne, mira, yo hace ya unos días, tú sabes que, como aquel que dice, uno ha chantado acá en la casa, comienza todo este tema de que empiezas a echar tus libritas de más, y empecé a caminar por las mañanas. Estoy aprovechando el horario este de 5:30, 6:30 de la mañana, y increíblemente, Ernesto, la gente están haciendo las colas de 3 días sin saber lo que van a sacar en la tienda. Te voy a decir qué me sucedió hoy. Hoy salí a hacer unos trámites a Etelsa. Imposible, no los pude hacer. Pero tuve la oportunidad de sentarme frente por frente a una tienda donde supuestamente iban a sacar pollo. Sacaron el pollo. Te estoy hablando de una cola de aproximadamente 300 personas. ¿Sabes cuántos paquetes de pollo sacaron? 60. Ya tú te imaginas todo lo que se puede haber formado hoy. Entonces, es lo que decía Natacha. Antes tú no te preocupabas porque no tenías el problema del COVID ni nada de eso. Simplemente ibas por instinto, que es como yo, íbamos por instinto a la tienda y por instinto comprabas esto, comprabas aquello, comprabas lo otro. Realmente no estamos exentos. Sí puedo decirte que sí, que en Cuba no hay problema en la alimentación, entre comillas. ¿Por qué? Porque la alimentación la encuentras cuando tienes una economía propia tuya que te pueda sustentar esa alimentación que tú necesitas. Pero fuera de eso, aquí los problemas de la alimentación son enormes. Aquí tú vas a buscar cualquier cosa. He tenido la posibilidad de ver aquí mismo en Matanzas personas discutiendo en una cola, Ernesto, para comprar pellejo de cerdo. Pellejo de cerdo, ubícate, pellejo de cerdo, para comprar huesos de cerdo en una carnicería. Huesos de cerdo a un peso cubano la libra. Las personas fajándose. Entonces, ¿por qué no mostraron eso en el noticiero también? Y Machetón debía haber mostrado eso. Y no solamente tratar con esa mentira, entre comillas, porque es imposible que en Estados Unidos haya problemas de alimentación y haya todos esos problemas que ellos manifestaron. No digo de que el nivel de desempleo sea el que ella dijo ni nada. Esa parte no quiero discutirla. Pero decir de que en Estados Unidos no hay alimentación, decir que en España no hay alimentación, bueno, si eso fuera verdad, ¿dónde quedaría Cuba? Es la pregunta que iba. No, a ver, una cosa, Erne, que te quería preguntar, porque yo de ese tema he leído, pero no sé muy bien cómo es. ¿Cómo es el tema de las estampas de alimentos, de los food stamps? No, los food stamps no tienen nada que ver ahora con este tema. Los food stamps es una ayuda que se le da a las personas que no tienen determinado ingreso, y eso no tiene nada que ver con este tema como tal. Yo lo que veo mal, entre otras cosas, es eso. Primero, que estén hablando de lo de afuera cuando deberían estar hablando de lo de adentro, y tratar de arreglar el problema que hay adentro. Aquí yo no te voy a decir que sí es cierto que mucha gente se está quedando sin trabajo, que están solicitando la ayuda del gobierno para poder vivir, le dan un pago. Es verdad que viene una crisis, que si la cosa no mejora, pues vamos a pasar todo el mundo una crisis, no solamente Estados Unidos, sino el resto del mundo una crisis con respecto a toda esta historia. Pero decir que no hay comida es una falacia del tamaño del sol, porque personas que no tienen trabajo a lo mejor quizás, o que no tienen ayuda del gobierno de momento, pueden ir a determinados lugares que hay en todas partes aquí de este país y les van a dar comida. Les van a dar comida. Disculpa, ¿quiere que te diga cuál es la metodología? La metodología es que el que está pasando hambre aquí, que el estómago le está sonando, retorciendo, ¡oh, qué hambre tengo! El mecanismo de defensa que tiene es, ¡oh, pero no estoy pasando más hambre que la gente de Estados Unidos y que de España, porque dice Irma Shelton que allá hay más hambre que aquí! Esa es la forma que tenemos aquí de calmar nuestra hambre. Y está mal. Tengo hambre, ¿cómo? No pienso que el otro tiene más hambre que yo y por lo tanto yo tengo que calmarme mi hambre. No es así, mi hermano. Es que es parte, siempre ha sido parte de la propaganda. Otra cosa que yo veo súper mal y que no es de ahora del COVID, es una tradición del periodismo cubano de hace bastantes años ya, y es la comparación constante de Cuba con otros países del mundo. Exactamente. ¿Qué necesidad tienes de estarte comparando y de comparar tu situación social con la situación social de otros países que no tienen tu mismo contexto? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Cualquier persona con un mínimo de inteligencia no la aprueba como válida una comparación de ese tipo. Cuéntame lo que quieras contarme, pero basta de decirme que aquí estamos mal, pero no estamos tan, porque mira allí cómo están. Mira, allí estarán mal. Bueno, que los que allí resuelvan su problema, mis problemas y de las soluciones que va a haber para mis problemas. A mí, hablando en plata, fíjate, y un poquito siendo pragmático, no es que no me interese lo que pasa en Estados Unidos, porque tengo un montón de amistades en Estados Unidos y tengo un montón de familia en Estados Unidos, en España por el estilo, en otros países también, pero el hombre piensa como vive, y yo no vivo en Estados Unidos, yo no vivo en España, yo vivo en Cuba. Entonces a mí, vamos, aterrízame, háblame de Cuba y cuéntame qué vamos a hacer para arreglar esta situación y para arreglar este problema. Exactamente, es decir cuál es el problema y decir cómo vamos a resolverlo. Señora, a ver, yo le voy a dar mi opinión y ustedes saquen sus propias conclusiones, como dice Renato Taladrí. Caballero, en el régimen nazi, cuando aquellos tiempos se formularon 12 principios, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, de la propaganda nazi. En Cuba se aplican los 12 principios. Ahora me van a crucificar y me van a quemar en la hoguera por esto en el Batey. Y uno de los principios es inventar un enemigo externo que siempre es el malo y siempre es el que tiene la culpa con todo. Ese es uno de los principios. Y el otro principio es comparar constantemente tu realidad como que está bien y decir que todo lo que está fuera de tu realidad es lo que está mal. Mira, eso que tú dices del enemigo externo, eso Žižek, que yo lo menciono a cada rato, Žižek plantea en uno de sus libros que todo gobierno autocrático necesita un gran otro. Un gran otro que es a quien culpar. Y eso lo puedes ver en la literatura. O sea, te estoy diciendo la literatura por ponerte un ejemplo. En la literatura, tú lo puedes ver como, por ejemplo, en 1984 estaban en guerra con Eurasia y estaban en guerra con Oceanía. Y no sabías quién era el gran otro, quién era el aliado, quién era el otro. Pero nosotros siempre sabemos la culpa de quién es, la culpa a quién se la echan. Ese gran otro es fundamental para decir que tú no estás tan mal. Gorita hizo un comentario de que las provincias estaban un poquito mejor y me refiero, cabrero, cuando hablamos de comida aquí, la gente seguía piensa en el pollo, yo no estoy hablando de pollo, yo me refiero a la vianda, a los vegetales, a las frutas. En las provincias, indiscutiblemente, ese tipo de alimentos se consigue mucho más fácil y mucho mejor porque son las provincias las que producen ese tipo de productos. La Habana no es agrícola, La Habana importa la gran mayoría de las frutas, vegetales y viandas que come. Y esto se ha puesto súper malo. El puesto de mi esquina, de la esquina desde que empezó el COVID, lo que tiene es lechuga y acelga. Y cuando tú le preguntas al de puesto, lo que te dice es que los camiones que los abastecían venían de Mayabeque y no los dejan entrar a La Habana. Entonces, no quiero herir susceptibilidades. Y yo sé que las provincias están en la misma situación que La Habana, pero me refería a ese. Cuando yo hablo de comida, me refiero a la dieta balanceada necesaria para todas las personas. porque aquí enseguida nos vamos al pollo. El pollo está en la misma situación aquí que en Guantánamo, es lo mismo, que en la isla de las Huentes. Disculpa un momentico, pero el pollo no es comida. O sea, la dieta mía no consiste de solo pollo. Exactamente. De hecho, yo no hago una cola para comprar dos muslos de pollo. ¿Qué vas a hacer con dos muslos de pollo? Desmenuzarlo, ¿no? Para que te dé cinco comidas. Entonces te hiciste la ilusión de que comiste proteína cinco veces. Mira, no sé, yo creo que el pollo al final es verdad que es lo que más económicamente está al alcance de las personas, porque el cerdo está... que los precios topados del cerdo nadie los entiende, la carne de res... El cerdo ahora vale 80 pesos la libra. Por lo menos en mi barrio lo estaban vendiendo 80 pesos la libra. Exacto, o sea, el cerdo ahora mismo, comer cerdo es darse el lujo, es darse un lujo. Entonces, es verdad que el pollo es lo que está económicamente más al alcance de cualquier persona, y es verdad que es durísimo. Y el que haga la cola para el pollo, mira, yo lo felicito porque para mí es un valiente. Yo, Natasha Tenorio no la hace. Sencillamente porque para mí el pollo me la suda, ¿eh? Pero ¿sabes qué me molesta a mí? Que yo vaya al puesto de la esquina de mi casa y no consiga ni el vegetal, ni la vianda, ni la fruta. Porque a mí en mi dieta me gusta tener esa variedad de productos que nunca en la vida se han conseguido en la shopping. O sea, eso toda la vida ha sido producto del agro. Y eso toda la vida ha sido un producto que está mucho más fácil y mucho más al alcance de las provincias porque son productoras de esos productos. Sencillamente así. Ya para aclarar con los que nos escuchan, mi intención no es comparar a La Habana con ninguna provincia. Estamos hablando de Cuba. Ven acá, para ir cerrando este tema, porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo en que al fin el reportaje era innecesario, el reportaje carecía de, bueno... De rigor, vamos a decirlo bien, de rigor periodístico. Bueno, de un montón de cosas. Había un montón de cosas, había mentiras, había un montón de cosas. Entonces, yo me pregunto, si ahora mañana... Las personas que no están trabajando en Cuba, pues están confinadas, supongo. Se les acaba el dinero porque el dinero no sale, hasta donde yo sé, no sale por la pila de agua, de momento en Cuba, ni en ningún lugar. Y no tienen con qué comprar comida. ¿Dónde la compran? O sea, ¿dónde tienen comida? Hay en Cuba ahora mismo bancos de comida como hay aquí, que te dan la comida para que no pueda comprarla o algo por el estilo. Ojo, eso de que no puedas comprarla es muy entre comillas, ¿no? Porque yo he visto gente diciendo, no, han subido los precios. No, los precios no han subido, los precios están iguales. Aquí no ha subido ningún precio o nada. Hay productos que tú vas a la tienda y te das cuenta de que como que se acaba rápido, pero al otro día ya está puesto el producto de nuevo. Entonces eso hay que dejarlo bien claro. Por supuesto que yo no tengo la visión completa de lo que sucede en el país completo. A lo mejor determinados estados que están un poco peores que otros, no sé. No me queda claro. Pero decir lo que dijeron en ese reportaje, como dice Eduardo, es mucha falta de rigor. Aquí podemos estar hablando toda la noche sobre este tema, pero creo que está más que claro de que no tuvo sentido nada de ese reportaje y mucho menos tuvo sentido que lo hiciera una persona que mucho jijiji, jajaja y mucho criticar del lado acá, pero con cuanto puede, viene, se da un saltico por aquí y disfruta de todo lo que hay aquí. Entonces, vamos a dejar eso ahí porque hay temas para cortar por todos lados. Esa es familia de Serrano, caballero. Esa es familia de Serrano. Yo quiero proponer otro tema. O sea, quiero proponer otro tema de otra cosa que hicieron la gente del noticiero. Que están haciendo ahora constantemente la gente del noticiero, que son los reportajes super amarillistas estos, cogiendo a la gente que hace malversación de bienes, haciendo todo el paripé este detrás de comprarles ilegal y después descubriéndolos y toda esa bobería. O sea, están de alguna forma haciendo trampa para las personas, ¿no? Ya te lo dije, brother. Pídele a tu proveedor de cable que te dé Cubavisión Internacional. Te estás perdiendo un tremendo show humorístico. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínate, tú eres un periodista y te dicen, no, el bodeguero no sé dónde, el tipo te vende por el 2 el aceite. Cuando tú vas, cuadras con otro socio tuyo, el socio tuyo graba, tienes las cámaras escondidas, no sé, en un carro, en la esquina, en tu zapato, y el socio tuyo graba con un móvil como tú le compras al bodeguero las cosas por el 2. Y después te meten un operativo en la bodega y te sacan el video, le dicen al administrador, no, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Amarillismo puro y duro, ¿entiendes? De cómo cogen a la gente presa, de cómo la gente está acaparando víveres, de cómo la gente está de todo. Pero es que eso no es nuevo. O sea, que estamos. Ahora con el tema de la escasez, es que se han puesto para eso. Es lo que me estás diciendo. Porque eso no es nuevo. ¿Para quién ha sido nuevo aquí que cuando tú no tenías aceite tú ibas y cuadrabas con el bodeguero? Lo nuevo es que lo hacen ahora en el noticiero. Ok. O sea, la parte nueva es que le dan bombo y platillo. A mí lo que me molesta de esta situación es que toda la vida ellos estuvieron, o sea, la prensa nacional cubana siempre ha criticado el amarillismo de la prensa imperialista. Y siempre ha sido así, criticando el amarillismo, criticando que se ponen en televisión los crímenes, y eso es algo que nunca se había hecho. Si acaso con la causa número uno de 1989, creo que fue, que se hicieron juicios públicos por el tema que es de la alta traición y demás. Pero fíjate, se pasan la vida entera criticando a la prensa amarillista y de repente empiezan a hacer prensa amarillista. Porque yo sé que lo que están haciendo los delincuentes no tiene ninguna justificación y que al final a quien están afectando es al pueblo. Pero ¿qué necesidad tiene la prensa cubana de destrozar públicamente a un ciudadano que cometió un error, que cometió un crimen, lo que sea, pero que cuando salga de prisión o cumpla su sanción, con qué cara se va a parar esa persona delante de la sociedad? Entonces, yo en lo personal no lo veo bien. Todo es a conveniencia. Aquí hay, recuerda que todo funciona así. ¿Por qué no pusieron por la televisión el rostro del ciudadano, el individuo este, del accidente en el malecón de La Habana? Todo aquí se hace a conveniencia. Ahora, es lo que yo digo. Mira, yo coincido en algo contigo, Carlito. Yo, por supuesto, me siento muy molesto y no estoy a favor de estos llamados acaparadores, que creo que ese es el nombre que deberíamos darle a este debate de ahora, a estos llamados acaparadores y el teorema de acaparar que Cuba lo tiene cambiado por completo. Pero mi molestia, ¿dónde es? ¿Por qué hay que hacerlo ahora, cuando estamos viviendo todo esto que estamos viviendo con el COVID-19? Es imposible de que todas esas personas en solamente un mes llegaran a amasar toda esta cantidad de productos, en el caso de dinero, de todo lo que han encontrado. Eso es imposible, eso es señal de que lo sabían. Entonces, para mí, lo están usando como ejemplo. Quise usar el ejemplo por ponerle una palabra bonita. Para ejemplarizar. Claro, ¿me entiendes? Para ejemplarizar, que es como dice Natacha, ¿qué cosa es eso? Eso es otra tremenda falta de respeto, porque tienen que cuidar primero que todo la privacidad de las personas, porque aquí hay seres humanos en este país que hacen cosas mucho peores y no la muestran. Entonces hay que venir ahora. Hoy mismo estaban dando en el de hoy por la noche un ciudadano en La Habana, un ciudadano de Camagüey, con una fábrica de pintura que tenía todo, como aquí que dice, tras una fachada, que si se llevaron 29 rastras de productos de la casa de ese ciudadano. ¿A qué viene eso? ¿A qué viene eso? Si eso tú sabes que ese hombre está haciendo esa fábrica de pintura hace meses o años, entonces, ¿por qué tienes que usar como excusa la pandemia para entonces hacer todo esto que estás haciendo? Entonces, hay que ver a los órganos de Minin cómo se abre, están delante de la cámara, como no, me veo lindo y porque nosotros, y las palabras que usan. Eso da pena, caballero. No quieres tener tranquilo 5 minutos. Darle una chambelona, que el niño se centra a chupar la chambelona, no hace otra cosa, él chupa la chambelona. Lo que nos están dando al pueblo cubano es chambelonas ahí para que estemos entretenidos, dormidos con el cuento. Incluso ya escuché a mi vecino, que jamás había oído el noticiero, gritar hoy, mami, el noticiero. O sea, ya el noticiero es un espectáculo. Es al pueblo pan y circo, caballero. Es un circo, es una obra de teatro donde tú vas a enterarte del último chisme. Es el chisme del barrio. Ahora, en lugar de ser la chismosa del primero. No, es que ya han generado una furia por verlo. Yo no lo veo. Yo hace, ¿cuántos años? Macho, hace 5 años que yo no veo televisión cubana. Y lo digo así abiertamente. Y mi madre, que en algún momento me escuchará, mi hijo, mire el noticiero hoy que va a estar buenísimo porque vas a hablar de no sé qué cosa. Sí, mami, sí, está bien. No veo televisión cubana, pero ahora me doy cuenta que está todo el mundo eufórico con el noticiero porque todos los días tiran un reportaje detrás de la huella con las cosas de este país. Y es que, ¿entiendes? Están buscando audiencia. ¿Cuánto están pagando? Te ponen una música dramática y épica de fondo así, ton, ton, ton, ton, ton. Lo único que falta es que salga el tipo este y diga el Tribunal Provincial Popular y ¡fua! Es lo único que falta. No, pero mira, hay una cosa, caballero. La realidad supera a la ficción. Yo todavía no he visto un tras la huella en que hayan sacado 3 rastras de cebolla de casa de nadie. La realidad supera a la ficción. Me lo puedo imaginar. Una de las cosas que estábamos hablando, Abel, que es de lo que viene el tema, es estos llamados acaparadores y ese teorema, ese concepto erróneo que tiene el cubano o que le han inculcado al cubano de qué cosa es un acaparador. Lo primero que te dicen siempre, a ver, es la primera excusa que te dan, es que ningún cubano en este país tiene la posibilidad de obtener un salario con el cual tú puedas obtener todas estas cosas a lo que ellos le llaman acaparamiento. Y ahora yo hago esta pregunta. Realmente, si te vas a ver quiénes son los cubanos o qué cubano es el que tiene acceso quizás a tener una economía un poquitico más sustentable son todos aquellos que trabajan en el sector del turismo o en esta área de los cuentapropistas. En el caso mío, que soy trabajador del turismo, yo tengo acceso a trabajar con el turista, tengo la posibilidad de recibir propina, está autorizado que yo reciba la propina, no es una propina que tengo que entregar a ninguna entidad ni entregarla a mi empresa para que después se divida o se comparte y me den un por ciento. No, no. Lo que yo reciba de propina es mío. Y mi ejemplo es este. Yo recibo, ojalá que fuera así, $500 de propina hoy. Llego a la tienda, yo fumo, compro los $500 en cajetillas de cigarro. Llego a mi casa y, por supuesto, cajetillas de cigarro, convertirlas en $500 son unas cuantas. La vecina de al lado me ve, llama a la policía, no, porque vi al vecino de frente entrar con unas cajas y no sé qué más. Vienen, me hacen un registro, me cogen toda esa cantidad de cajetillas de cigarro. ¿Yo soy un acaparador? Es la pregunta que quiero hacer. Estás haciendo un ejemplo muy similar al de las 15.000 manzanas. Hay una fórmula que la explica Monreal, creo, no me acuerdo, que, brother, aquí nadie trabaja para una ONG, aquí todo es socialismo, pero la economía es la base fundamental del crecimiento de cualquier país. Hermano, si tú compras 500 cajetillas de cigarro para ti, la tienda ganó, la tienda se ahorró almacenamiento, gestión de inventario, seguridad, acondicionamiento de la mercancía. Tú le acabas de comprar 500 cajetillas de cigarro, brother. Tú eres el mejor cliente de esa tienda. ¿Por qué aquí lo tenemos que ver al revés? Ah, si tú te pones a revender eso, entramos en otra fórmula, que es el desabastecimiento. Tú compras 500 cajetillas de cigarro, te coges para ti todos los productos, dejas a todo el mundo sin cigarro y después las vendes tú a 200%. Cada vez que digo 200% me acuerdo de cosas que no tengo que acordarme. Y resulta ser que lo que falta es un almacén que supla esas 500 cajetillas de cigarro que tú compraste para que tú no puedas hacer eso. Creo que es así como funciona en el capitalismo, porque nadie compra masivamente en el capitalismo. Porque hay abastecimiento del tiempo a hacer, es lo que falta aquí. Sí, pero, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, si yo tengo dinero para comprarme lo que quiera, yo tengo el derecho a comprarme lo que quiera. Sí, pero estamos, como le gusta mucho decir, en un momento excepcional. O sea, tenemos ahora una situación que no es la misma de siempre. Incluso aquí, en los mercados donde normalmente uno compra, hay productos, la mayoría de ellos, que dicen uno por cliente. Fíjense, aquí, no haya, aquí. Entonces. Néstor, pero lo de las manzanas no es de ahora. O sea, el caso que dijo Erich de las manzanas no es de. Pero estoy hablando de ahora. Ahora mismo, sí. Si tú vas a la tienda y tú te compras un camión de cebolla, tú estás dejando sin cebolla a un montón de gente. Pero además, lo estás haciendo porque tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Y cuánta gente no tiene la posibilidad de hacer eso? ¿Entiendes? Porque eso hay que verlo también desde ese punto de vista. Tú vas con tu dinero, tú con tu propina, con lo que tú quieras. Tú tienes la posibilidad de hacer $500 mensual, que eso $500 no hace ningún cubano. Entonces, si tú llegas allí y tú con tus $500 te compras todas las cosas, en este momento que hay falta de todo, ¿qué queda para los demás? Entonces, a ver. La situación es esa. Exactamente. Pero también te digo una cosa. Yo puedo tener el dinero para comprarme las 3 rastras de cebolla. Pero si el que vende las 3 rastras de cebolla está en una situación excepcional y a pesar de eso me vende a mí las 3 rastras de cebolla, es tan acaparador como yo. Está apelando a la conciencia humana. No, yo no estoy apelando. Lo que te estoy diciendo es que ahí esa persona también está recibiendo un beneficio. Y que esa persona no hizo eso porque es bueno y me vendió a mí las 3 rastras de cebolla. No, ¿entiendes? Ahí hay una... Es que, mira, esta es la punta de la cadena. ¿Entiendes? La punta del iceberg. Si tú haces así, agarras y empiezas a agarrar esa cadena por ir para atrás, van a caer 200 cabezas del que compró las 3 rastras de cebolla. Bueno, mira, yo antes de... Yo ahora me voy a cerrar ahora un momentico para que Galito pase a saludar a la gente que nos está escuchando. Con una cosa, ya que están haciendo toda esta historia de acaparadores y yendo con cámaras y filmando no sé qué historia, yo invito a la misma gente que lo están haciendo a que vayan a cualquier almacén de una unidad militar. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver, tenemos por Twitter, aunque tenemos el grupo de debate también en Telegram, hay personas que están por los dos lados. Tenemos a Ami, que no pudo participar hoy con nosotros, pero bueno, Ami está súper activa en Twitter y dice, ahora publicó un meme que dice que Eri explicando el desabastecimiento y la reventa del 200%, hablando del tema de True Investing. Ya tú sabes, ay, 200%. Dios mío, pero... No, pero, se calienta esto. Espérate, déjame saludar un par de gente. Un abrazo. Déjame saludar un par de gente también. También están participando ahí Mona Butterfly, que está poniendo frases que están fuertes todas, muy, muy buenas. Y el jefe de todo esto, el gran cacique urbano, que también anda reclamando sus líquidos. Él dice que en su tiempo el que se quedaba con la parte de la recolección le colocaban la cabeza en una lanza a la entrada de la aldea. Así que ya tú sabes. Bueno, caballeros, ya vimos que hay problemas de acaparamiento. Ok, ya estamos viendo que hay gente que no tiene ningún. Bueno, ¿cómo se puede catalogar esto? ¿Escrúpulo? Posiblemente. Escrúpulo. Bien. No, hay personas que son así. Ok. Mi pregunta es. ¿Qué justificaciones están dando esta gente que están acaparando? ¿Cuál es la justificación que están dando para lo que están haciendo? Eso es explote. Eso es... No, imagínate. Es que yo, da la casualidad que tenía la mano en las 200 libras de harina de pan. Fue sin querer. Las rastras se me cayeron frente a la casa. No, es que vuelvo a lo mismo. Ahora están haciendo por el tema este. ¿Ok? Pero todos sabemos, que cuando no había algo que podíamos encontrar de forma, entre muchas comillas, legal, por lo que te tocaba una libreta, tú ibas a cualquier bodega y tú resolvías te hacía falta. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces... A ver, una cosa. Yo veo bien que estén metiendo los reyes de eso y que estén desplantando una pila de gente. Yo lo que veo mal es todo el show mediático que están armando. Pero eso no es nuevo. Eso también se ha hecho otras veces a quien les ha convenido hacérselo. ¿Ok? Esto ahora, no hay más nada que hacer y como dice Natacha, tiene a todo el mundo entretenido con la chambelona. Pero eso no es nuevo. Eso es la técnica que siempre han utilizado para escarmentar. Yo siempre he dejado que la gente camine hasta que nos molesta. Cuando nos molesta o nos hace falta dar el ejemplo, entonces ahí le metemos con todos los hierros. Mira, te voy a hacer una anécdota rapidito. Yo tengo ahora mismo un socio, no puedo decir que es mi amigo, pero es un socio que empatizamos de lo más bien. Que yo lo conocí y cuestiones de negocio, más o menos fuimos congeniando. Y como al año el tipo me declara, ¿no? Se confiesa conmigo y me dice quién es, porque por su nombre yo no soy capaz de darme cuenta. Resulta ser que el tipo, lo pueden buscar en Cuba Debate, ahora mismo si quieren pongan en Google Cuba Debate, espacio, Nguyen, Nguyen, Nguyen, nombre vietnamita. El tipo se fachó 11 millones de huevos. Porque trabajaba con la directora provincial de gastronomía de La Habana y levantó en peso 11 millones de huevos. Asimismo, rastra para aquí, rastra para allá, pero rastras vacías. Rastras llevando huevos a una provincia, pero la rastra iba vacía y viraba vacía. No sé cómo hizo el papeleo que levantó en peso 11 millones de huevos. ¿Qué hizo? Macho se compró su casa, la puso a nombre de su mamá, explotó, le metieron 15 años por la cabeza, que se quedan en 8. Y ya está saliendo. Y tiene su casa. Entonces hay gente que tienen una luz muy retorcida, pero que se lo plantean así. Una casa que vale $80,000. Si ese tipo, que era un oficinista de ahí de comercio interior, ¿cómo están los peces gordos, brother? ¿Cómo están los animalones de verdad, mi hermano? Y es que la corrupción nos mata, mi hermano, nos devora. El tema de los negocios ilícitos y toda esta serie de cosas de abajo para arriba, eso es para otro podcast, ¿verdad que sí? Porque ahí hay también por dónde cortar y ya te digo, es desde abajo hasta arriba. Todo el mundo por ahí arriba. Entonces, yo lo que digo es, caballero, es que porque hemos hablado de este tema antes en el grupo y no sé qué más y hay gente que no le gusta, gente que... En todas partes eso sucede. O sea, ahora mismo te puedo contar de que mi señora trabajaba en un lugar donde la directora de ese lugar era una crápula, era lo más indeseable del mundo, una explotadora, una historia de esa. Y hace unos días salió la noticia de que ya la tienen ya bajo investigación y toda la historia y salió público. Es decir, aunque mañana el juez decida que por algún motivo esa señora no es culpable de nada, ya esa mujer está en la vista pública de todo el mundo. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, yo veo bien de que el que esté acaparando, y más en una situación como esta, pues, bueno, lo castiguen, le hagan lo que tengan que hacerle. A mí eso no me parece mal. Ahora, que estén usando eso como un show mediático para entretener a la gente, ya esos son otros 20 pesos, que ahí sí, bueno, imagínate, porque es lo que nos preguntamos en unos episodios anteriores, ¿no? No todo el mundo agarra parejo. O sea, esto no es parejo para todo el mundo. No es que a todo el mundo le hagan lo mismo. ¿Entiendes? Hay sus niveles y sus cosas. Entonces, yo eso por mi parte es lo que no veo bien. Y tú comentabas sobre Cuba Debate. Y Cuba Debate también estos días tuvo su run por el uso de imágenes que no tenían nada que ver con lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cuba Debate? Cuba Debate publica una noticia de que una anciana paciente de COVID en Italia estaba besando a un doctor para agradecerle por su labor humana y tal. Esto sí ocurrió. Lo que no ocurrió es lo que decía Cuba Debate, que el doctor era cubano. El doctor en realidad era italiano. Y alguien lo localizó, el doctor había salido creo que ya previamente en un periódico italiano. Y nada, se armó tremendo tequeteque, la gente dio el berro, mayormente en Facebook creo, y al final Cuba Debate tuvo que publicar una retracción. Primera retracción de la que estoy consciente yo en la historia de Cuba Debate. Ustedes están viendo lo importante de esto, ¿verdad? O sea, estamos viendo por una parte el mal trabajo periodístico, que no solamente es noticiero, sino es en todos lados, en la falta de rigor, la falta de profesionalidad, y por otra parte, estamos viendo de que las redes sociales están haciendo mella en la sociedad y en el gobierno, en todos lados, que por el movimiento que hay redes sociales es que se logran cosas como esta excusa o esta disculpa que dieron en Cuba Debate, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, papá. Primera retracción, eso es histórico, men. Yo no creo que Cuba Debate haya publicado una retracción en toda su historia. Puedo estar equivocado. A lo mejor alguien tiene datos que yo no tengo, pero yo no recuerdo que ellos nunca hayan publicado una retracción o una noticia. Yo creo que esa retracción fue por el tema de ahora del COVID, por lo que estamos viviendo, me parece a mí. No creo que haya sido porque quisieron hacerlo o de buena fue, porque no, nosotros somos Cuba Debate y tenemos que estar en la vanguardia. Me parece que esto de esa pequeña disculpa o que quisieron ellos, entre comillas, pedir, fue por lo connotado que tiene esta noticia, por lo que buscó las redes sociales automáticamente, con todo esto que ellos dijeron y con lo que explicaron de qué era lo que sucedía en esa foto. Me parece a mí que por ahí. A ver, es mi opinión. Yo no estoy claro, pero creo que el doctor italiano los puede denunciar por difamación. El punto es que, repito, dieron la disculpa porque lo que se movió en redes sociales en un segundo, porque el cubano ahora tiene, para bien o para mal, acceso a internet que antes no tenía, y lo que estamos viendo en redes sociales ahora provocó que pasara esto. Yo creo que... Yo lo he comentado con él en otras ocasiones, las pocas de casualidad con el noticiero o con algún trabajo periodístico en Cuba, siempre lo terminamos comentando lo mismo. Están todavía en los años 80. Ellos tienen el discurso de los años 80, donde había un campo socialista en la U.S. que nos mantenía a trocha y mocha, tubería gorda, lo que pidiera Cuba para acá. Y no se dan cuenta que tienen que acabar de cambiar el discurso primero, porque ya no es solo que no esté la URSS ahí manteniéndonos, porque eso tampoco entra en debate. Lo que pasa es que ahora la gente tiene acceso a internet y tienen que acabar de interactuar, de aprender a interactuar con ese feedback que antes no tenían. Ellos no sabían lo que era el feedback, el estado de opinión que generaban los trabajos periodísticos que hacían. Nunca interactuaron con ese feedback real, además, porque la televisión cubana toda la vida ha tenido este departamento de atención al público donde se hacen encuestas y esto y lo otro, pero eso no era masivo, ni tenía el alcance y la repercusión que tiene ahora, porque además te llamaban por teléfono cuando te cogían para hacerte la pregunta de qué programa es el que más te gusta a ti y por qué, y tú no sabías lo que opinaban los demás, tú nada más sabías lo que opinabas tú, ahora tú puedes ver también lo que opinan los demás y darte cuenta mira cuántas personas piensan igual que yo. Voy a participar y voy a decir que estoy de acuerdo o no con lo que se está planteando y con lo que está discutiendo. Y nuestros sistemas informativos no están montándose arriba de ese caballo. Es sencillamente mi opinión. Yo creo que lo que les está fallando a ellos es eso, que están en una estructura de funcionamiento que no está acorde con los tiempos, con estos tiempos. No saben ni el feedback de los usuarios finales de esos trabajos periodísticos. Señores, es la política oficial de comunicación. La política oficial de comunicación del Estado cubano. A ver, yo trabajé en un medio cubano, ahora mismo no voy a decir cuál fue, y les digo una cosa, todo en este país pasa por varios filtros. Si tú vas a publicar un spot en la televisión, si tú vas a publicar lo que sea que vayas a publicar, si vas a salir en la radio, si va, lo que sea que vayas a hacer, se aprueba en varias instancias. Y la política oficial, por lo menos del medio donde yo trabajé, que no quiero decir cuál es, intriga, es el siguiente. Lo que está bien y lo que apoya a la institución se dice. Yo lo conozco. Si no apoya a la institución y dice que hay algo mal, no se dice. Lo que está mal se silencia. De nuevo, de hecho, es uno de los principios de la propaganda nazi. Y si se lee en 1984, es lo mismo. Yo creo que lo hacen todo intencionalmente. Aquí nada se deja al aire, aquí nada se deja a la improvisación. Este es un sistema científico que está estudiado y está probado. Y aquí nada se hace a la... A ver, esa es mi opinión y si me van a crucificar, bueno, aquí estoy. Lo que pasa es que yo creo que ellos, ese sistema estudiado, científico y que ha funcionado muchas veces, mira, cuando los nazis tampoco había internet, o sea, vamos a actualizarlo. Si tú quieres que te siga funcionando, actualízalo, porque si vas a tener entonces, tienes que aprender a lidiar con la presión social que generan las redes sociales. Si lo vas a silenciar, mira, llegará un punto en que no lo vas a poder silenciar porque al final las redes sociales no olvidan y la gente guarda los tweets, guarda los posts, guarda los enlaces de las noticias, hace captura de pantalla, la gente tiene memoria y el internet tiene memoria. Entonces, sencillamente tienen que adaptarse. Ellos están ahora mismo atrasadísimos, no han evolucionado. No, mira, una cosa que creo que es importante que en un momento u otro se adopte es que las cuentas oficiales en redes sociales no puedan bloquear a nadie. Por ejemplo, yo soy muy... Igual que yo. Eso aquí se aplica para el querido presidente, para el que lo quiera. Aquí hubo un momento en que él podía bloquear al que no estuviese de acuerdo con lo que él dijera, como normal. Pero llegó un juez y le dijo, mira, papá, no. Usted es figura pública. Usted tiene que aguantar lo que le digan, le guste o no le guste. Y yo creo que las cuentas oficiales deberían tener esa misma política de no bloquear a nadie, porque es la vía que tiene la gente para quejarse. Todo el día yo veo en mi línea de tiempo quejas con Etelsa. Quejas van, quejas vienen. Quejas van, quejas vienen. Y Etelsa no responde. Nada. Lo cual me parece, mira, si no vas a responder, adiós cuenta. Si la cuenta que vas a usar es para poner la misma propaganda de siempre, la misma que todos conocemos, la que pone Iroel, la que pone, bueno, toda esta gente, pues mira, y la recarga. 50, ya. No hay cuenta para ti. Twitter no es un canal unidireccional. Tienes que emitir y recepcionar. No puede ser un feed por ahí para abajo porque no, está mal. Es que la mayoría de las compañías que tienen cuenta en Twitter es para eso. O sea, la compañía y todo lo que sea público es para que si tienes un problema o lo que sea, incluso a lo mejor no por público, pero sí por privado, se toca el tema que tú sabes, la duda que tengas. Pero eso con Tesla no pasa, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Ernest, eso ni pasa ni va a pasar. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, ahora que tú tocaste el tema. Yo he llegado momentos a pensar de que la cuenta esta que sale en Twitter, que supuestamente es la oficial, que para mí, esa no es la cuenta oficial de Telsa. Para mí la cuenta oficial de Telsa está enmascarada, no sé de qué forma, pero no es esa. Creo que la gente lo sigue, o la cantidad de seguidores que tiene, son simplemente por el nombre. Pero en otras ocasiones he llegado hasta pensar que esa cuenta quien la maneja es un bot. Porque realmente es imposible de que tú digas, hables de esto, hables de aquello, aquel usuario hace esta pregunta, el otro, y que nunca, no he visto todavía una persona que diga, me respondieron, jamás. Mira, vamos a aprovechar también que nos va quedando una aclaración rápida. Espérate un momentico, para saludar ya de paso que estamos aquí a Alberto Horta, que anda conectado, a Nadel Infante, a Oscar, que anda por ahí troleando también, a José Rafael y a Camilo Noa. Y el cacique, que sigue poniendo sus tweets de lo más interesante ahí con el hashtag del Batey, dice que si Estados Unidos no existiera, el noticiero de televisión se mataba en 10 minutos. Una cosa, con lo que decíamos, el que rompió la noticia, que esa parte no la sabía, el que encontró al médico y lo buscó y lo trajo a la palestra, ¿sabes quién fue? Camilleri, ¿no? Camilleri. Yo no sabía que era Camilleri, o sea, ese dato yo no lo tenía, brother. Camilleri hizo un trabajo periodístico mejor que de Cuba de Bate. No por nada, porque creo que no estudió periodismo. O sea, lo digo porque creo que él no estudió periodismo. Entonces, men, son cosas, ¿entiendes? Son tallas surrealistas que solo pasan en Cuba. Sí, además el periodismo independiente que están haciendo, lo estás persiguiendo y lo estás tratando de tumbar, pues seguiremos teniendo noticias como estas, con ese rigor periodístico y esa profesionalidad. No nos queda de otra. No, y si no cambian el discurso, es lo que decía Natacha, hasta el año 90 nosotros vivimos con aquel tipo de discurso donde tú solamente veías y sabías lo que ellos querían que tú supieras. De hecho, no sé si tú te recordarás de eso, Erne, que tú y yo estamos más o menos contemporáneos en la edad. Y Eri, quizás, ¿tú te recuerdas un tiempo que había tiendas que para tú entrar tenías que mostrarles dinero? Tú sabes que ahora existe mucho esto de las personas que van a las tiendas, pero de moirones, que tú, cuando tú vienes a verla, hay 80 gente dentro de la tienda, pero solamente van a comprar 10, ¿me entiendes? Uh-huh. Los otros 70 son de mirones. ¿Tú te recuerdas en aquel tiempo aquellas tiendas donde tú para comprar, si tú no mostrabas el dinero en la puerta, no entrabas porque te decían para mirar ni venga? Entonces, ahora ellos lo que los está golpeando es que ahora el cubano poco a poco empieza a tener esta facilidad de poder instruirse, de poder realmente ver las cosas con sus propios ojos y no ver lo que tú me quieras mostrar, ¿entiendes? Entonces, eso es algo muy fuerte que lo está impactando a ellos y que cuando ellos quieren, por decirte algo, proponerte, no sé, este discurso, tú tienes base para entonces venir después atrás y decirle, no me engañes, tú me estás diciendo mentira, porque todo esto que tú dices no es cierto. Y es la realidad, es lo que estamos viviendo ahora, que estamos empezando a chocar con el mundo real. Poquito a poco, pero estamos chocando con él. Estamos viendo realmente si los pececitos son o no son de colores. Por suerte tenemos el acceso ahora, ya les digo, muchos lo usan para la tontería y para lo que tienen que usarlo, pero tienen la oportunidad ahora de informarse, ¿no? De por lo menos, si tienes una noticia, buscar información y corroborar que lo que están diciendo es real. Eso por lo menos lo permiten ahora con el acceso a los datos de internet, que por cierto, que no estaba en el tema, pero alguno de ustedes se ha visto afectado por el supuesto robo o el fallo, vamos a decir que es un fallo, de Telsa, de que te estaba comiendo los datos. Sí, sí. A mí me consume más datos. Yo tengo horarios en el día en los que hago ejercicio que normalmente apago el móvil. O sea, le quito los datos móviles, lo que hago es poner música para no desconcentrarme eso y que, no sé, desconecto, vamos a decir que tengo un giga cuando desconecto los datos. Y de buena primera, cuando reviso sin volverme a conectar, me faltan 30, 40 megas. Cosas así. Yo estoy igual. A mí me está, no solo me está pasando eso de vez en cuando, pero también me está consumiendo, no sé por qué razón, mucho más rápido que antes. Y yo estoy por 4G y ya me había adaptado a que me consume mucho y de repente ahora me consume más. Y ni hablar de lo que está pasando con el tema de las horas de Nauta, que ha habido una queja masiva con eso. Ahí Eric, me imagino que sea quien puede dar una opinión un poco más científica al tema. Bueno, hermano, yo hice un live el otro día porque evidentemente me di cuenta que algo estaba pasando. No quiero sonar comunistón ni revolucionario o lo que voy a decir a continuación, pero en el caso de Nauta, lo que pasó o lo que está pasando o lo que nunca sabremos es que algo se desconfiguró en los servidores de Telsa. Yo le escribí por privado a Karina, saludo para Karina, y ella me dijo, entre comillas, que me iba a resolver esa situación. Y la solución que me hizo fue sencillamente restablecerme mi cuenta como debería ser normalmente. ¿Qué estaba pasando? Estaban facturando la hora de internet a 15 centavos, pero el tiempo lo estaban facturando doble. Y somos programadores y sabemos que en alguna fórmula estaban dividiendo por dos y en otra fórmula estaban multiplicando por dos. Y eso más o menos balanceaba las cargas, pero algo hicieron, brother. Algo hicieron ahí mal, que fundió a una pila de gente. Yo di mi pequeño berro y de 166 horas que tenía me bajaron a 86 y me pusieron el dinero que debería tener normalmente. Pero a Daguito también le pasó, a la diosa también le pasó. La diosa es un poco más efusiva que yo. La diosa soltó la canción del verano, brother. La canción del verano. No, si la tienen y la pueden poner, vaya, con eso podríamos hasta cerrar. Ernie, cierra el podcast por tu vida, cierra el podcast con esa. Cierra el podcast con ese tema. Búscalo, Ernie, que yo lo tengo guardado ahí. Yo lo tengo guardado porque yo quiero grabarme mañana explicando todo esto que acabo de explicar a continuación, de que no te están estafando, pero están es un burro lo que tienen ahí en los servidores, metiendo los cascos, vaya, por un punto y coma que falta ahí, que está dando tremendo bateo. Y quiero cerrar con esa canción de esa mujer, porque la verdad que, por gusto, ¡mi dinero! Pero le están, o sea, tú tuviste la suerte de hablar con una persona que está, bueno, de alguna forma ahí conectada al problema, pero al resto de personas que está pasando esto, ¿le están devolviendo el dinero? Es que, mira. No sé. Trata de que le restablecen lo que realmente, mira, la gente, a ver, yo te voy a ser sincero, mi hermano. La gente da el berro porque, me están estafando. Ojo, estoy hablando en nombre de los Nautobar, no estoy hablando en nombre de los automóviles. Uh-huh. Ojo. La gente da el perro porque, oye, tenía 240 horas y ahora tengo 120. Sí, tenías 240, ahora tienes 120, porque esas 240 que tenías no deberías haberlas tenido. ¿Por qué te digo esto? Porque yo fui a las transacciones económicas, no de tiempo, sino las transacciones económicas en las que yo pago mi cuota mensual, que es el 70 CUC, y los pagos que hago a intervalos, ¿no? De 20 pesos, 30 pesos, etcétera. Cuando yo voy a las transacciones y convierto eso en tiempo, y cuando voy al tiempo que he usado en Autobar, coincide perfectamente, a 30 centavos la hora. Por lo tanto, lo que pasó fue que todos nos ilusionamos porque de pronto vimos una barbaridad de horas ahí. ¡No, mira esto! Y cuando te favorece, tú no protestas. ¿Tú no te acuerdas que yo tiré un tuit diciendo honestidad, y sin honestidad no hay honestidad? Y es que me di cuenta que me estaban duplicando las horas. Y resulta ser que después que tú te adaptas a la idea de que yo tengo 160 horas, ¡bumba! De pronto te bajan 80, eso te jode, te molesta, te pica. Vale. Por lo tanto, yo te digo, en el caso de Nautogal no están estafando, pero tienen un contador ahí que te está facturando aquí 15 centavos y te está descontando el doble del tiempo. Tan sencillo como eso. Okay. Y en datos móviles te estás contando una barbaridad de datos, bro. Yo te digo una te cosa, digo, no me meto, en datos móviles no me meto. No, datos móviles sí me voy a meter. A mí antes un paquete de datos pinchando me duraba 15 días. Un paquete, o sea, yo compraba un paquete de 1 giga más el bono, son 2 gigas, ¿verdad? Con eso yo tiraba para pinchar 15 días, me daba para pinchar, me daba para estudiar. Ahora, 1 giga con el bono me dura una semana con suerte, brother. Y mi consumo no ha cambiado, mis hábitos de internet no han cambiado. Bueno, yo lo que voy a hacer entonces, señor, si no más nada que decir, desgraciadamente hubo algunos problemas técnicos, pero vamos a ver cómo queda al final la grabación. Lo que voy a hacer es despedirlos a todos. Le ponemos el intro nomás de despedida del podcast y no se vayan, que después del intro del podcast viene el temazo del verano, ¿ok? Entonces, mi gente, gracias a todos por participar, a la gente que estaban en línea. Teníamos ahora mismo, creo que hasta 18 usuarios conectados. Llegaron hasta el final. Muchas gracias a todos los que participaron: Eric, Natasha, Albert, Carlito, Eduardo. Muchas gracias por invitarnos. No, no va a ser la última vez, así que vayan acostumbrados a la idea. Entonces, mi gente, gracias por escuchar. Yo voy a poner el intro de salida y posteriormente el temazo del año, ¿ok? Hasta la próxima. Caballero, ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos ¡por Santiago! Y huyamos, ¿qué caray? Que hay millones de gente que no le gusta que yo diga malas palabras. Lo que pasa es que no sabíamos cómo coño demostrar.